imagino un poquito, yo creo que esta fue la conversación que el diablo tuvo con el Señor. Le dijo, claro que conozco a Job. Claro que sé quién es. Y sabes que sé tanto de él porque tú lo tienes protegido y rodeado. Porque he intentado atacarlo y nunca he podido, porque cada vez que voy a atacarlo me choco con un muro de ángeles que tienes alrededor de él. Lo tienes protegido y voy y reboto una y otra vez como una pelota. Y no puedo entrar, no puedo lastimarlo, no puedo tocarle. Él es un hombre intocable, no lo puedo tocar. Lo tienes rodeado y protegido de tus ángeles. ¿Cómo no voy a conocerlo? Sé quién es él. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que cuando estamos protegidos por Dios, somos intocables? Dile al hermano que tienes a tu lado, cuando estamos protegidos, somos intocables. O mejor todavía, dile, yo soy intocable. Amén. Cuando Dios protege tu vida, nada ni nadie te puede tocar. Pero al diablo se le ocurre algo y le dice, pero, verso 11, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dice, ¿sabes una cosa, Dios? Él te ama, Él te sirve, Él te adora y te es agradecido. ¿Por qué? Porque tú lo bendices, porque tú has bendecido todo lo que Él tiene, has fructificado, sus ovejas no tienen, no paren de una en una, ellas paren de 12, de 3, tienen mellizos, trillizos, etcétera, tiene camellos, tiene, está prosperadísimo y protegido. ¿Cómo no va a estar bien? Pero yo te aseguro y quiero demostrarte, le dijo, quiero demostrarte que si tú le quitas la protección y dejas que yo le toque, este tu cristianito, este Job va a maldecirte en tu cara. Y saben una cosa, hermanos, el diablo sigue pensando lo mismo aún el día de hoy. Y cuando él mira que tú estás fiel, que tú estás firme, que tú estás perseverando, de igual manera Dios le habla en el, allí arriba en el cielo, perdón, y entonces le dice, ¿te has fijado en esta mi hija, en estos mis hijos que asisten al renacimiento? ¿Te has fijado cómo alaban ellos, diablo? ¿Has visto cómo danzan? ¿Has visto esa energía, esa unción que hay allí? Y Dios le dice, pues claro, ¿cómo no? Si los tienes protegidos no puedo hacer nada, las brujerías no funcionan contra ellos. No puedo tentarlos, no puedo hacer nada, están protegidos, no puedo tocarlos. Pero si tú me permites tocarlos, voy a demostrarte que estos cristianitos que dices que son firmes, sólidos, estables, que son rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, voy a demostrarte que tan pronto como ellos están en una prueba, en una dificultad, maldicen tu nombre, tiran la toalla, abandonan el evangelio y se van. Te apuesto. No sé si ustedes apuestan así con el dedo meñique aquí. ¿Así apuestan? En Bolivia nosotros apostamos así. Apuesto, pones el dedo meñique. Y les tira ese su dedo torcido con una uña mugrosa ahí, le pone el dedo. ¿Aceptas la apuesta o no? Y Dios extiende su mano poderosa y extiende su meñique y dice, apuesta aceptada. Y fíjense lo que dice en el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Más interrogante. Cuando yo leo eso, dije, Dios mío, no era que tú nos protegías, no era que tú nos resguardas, Señor, no era que tú deberías haberle dicho al diablo, Satuco, ándate al carnaval, ándate a donde tú quieras, aquí no me tocas a Job porque Job es mi hijo y él está protegido por mí, no vas a tocarlo. Como algunas mamás sobreprotectoras, ¿verdad?, que protegen a sus hijos y no dejan que nadie los toque ni los mire. La maestra de escuela dominicana ni me lo mire dos veces. Sobreprotegiendo como una gallina protectora al niño. Y entonces el diablo va, y ustedes conocen la historia. Le manda a unos ladrones que le roban las ovejas, otros que le roban los bueyes, otros que hacen una cantidad de cosas. Finalmente manda un torbellino y entonces tira la casa donde estaban sus hijos celebrando un cumpleaños. La casa cae sobre ellos y muere. Y en cada evento, cada vez que venía el ladrón a robar las ovejas, los bueyes, los camellos, o cuando la casa cae, siempre queda un comunicador social que vuelve, va a donde Job y le dice: solo yo he quedado para darte la noticia CNN. Aquí estoy y esto ha pasado, esto ha sucedido. Y cuando termina de pasar todo y cuando sucede lo de sus hijos, ¿qué hace Job? Desgarra sus vestiduras, se rapa la cabeza y expresa ese dicho que aún hasta el día de hoy es tan famoso: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Díganme, hermanos, ¿qué clase de hombre tiene que ser aquel que cuando enfrenta semejante prueba y semejante dificultad, lo primero que salga de sus labios es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Y entonces en todo eso no pecó Job ni atribuyó despropósito a Dios ninguno. Y pasó el tiempo y pasaron algunos días, yo creo, algunas semanas. Y si ustedes se van conmigo y saltan al capítulo 2, otra vez dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también con ellos. Y otra vez Dios habla con el diablo y le dice: oye, diablo, ¿de dónde vienes? La misma historia. Es que el diablo anda haciendo la misma cosa desde que la tierra fue creada. Anda dando vueltas alrededor del mundo, alrededor, buscando a quien devorar. En el Nuevo Testamento dice la palabra así: él sigue haciendo lo mismo. Hoy día él está aquí dando vueltas, buscando a quien devorar. Algún cristiano que esté débil, que esté vulnerable, que esté abierto para ser comido y destrozado por él. Y entonces Dios en el versículo 3 le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Esa es la respuesta, hermanos. Muchas veces nosotros sufrimos sin causa, sin motivo. No hay un motivo en la tierra. Es más, nos hemos estado portando bien, caminando con Dios, siendo fieles, y el diablo le apuesta a Dios y Dios le da permiso, y él viene y ¡fua! Nos trae la prueba, la enfermedad, nos echan del trabajo, algo sucede. Y entonces el diablo le dice, piel por piel, verso 14: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Segunda vez, el diablo no se dio por vencido. Y Dios le responde: he aquí, él está en tu mano, mas no lo mates. Ahí sí yo tuve problemas cuando leí eso. Dije: Señor, ¿cómo es eso? Le permites al diablo tocarle a tal punto que deje a Job medio muerto, 3/4 partes muertos, a punto de morir. No lo mates. Haz con él lo que quieras hacer, pero no lo mates. Y el diablo sale, consulta con sus demonios, Uno de ellos dice: yo voy a picarle con un